Politicón, diatribeca y logos políticos. Politicón Comuna 6, entrevistas y comentarios políticos. Kateben pes eispeideia metaglauconos duaristonos. Proseuxómenos, teteteo, taihamaten eorten bulómenos. Teas astaitina, proton poiesusin, jateniun protonagontes. Kalemen hun, moikai, genton, epijorion, pompe edoxen einai. Jumentoi, getoi, efaineto, prepein, gen, poitraques, etempon. Politicón Comuna 6. Politicón Comuna 6. Entrevistas y comentarios políticos. Diatribeca y logos políticos. Arrancamos Politicón Comuna 6, hoy jueves 20 de marzo de 2014, en el barrio de Caballito, Comuna 6, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Un programa producido por Rodolfo Dieringer, Sofía Negri, Joaquín Rodríguez Freire y quien les habla, Abel Ali. Pueden escribirnos a politicóncomuna6@gmail.com y también pueden encontrar nuestros programas anteriores en www.politicóncomuna6.com.ar. En la operación técnica nos acompaña Marali, se le chispoteó a Abel. Así es. Empezamos con una muy buena noticia. En nuestro programa pasado habíamos estado conversando con Fabiana Martínez, arquitecta de Vecinos Agrupados de Caballito, que nos había estado comentando qué estaba pasando en Cachimayo 595, donde con total impunidad pretendía una empresa constructora desplegar ahí un edificio absolutamente en exceso respecto de la altura que estaba permitida. Y la justicia falló otorgando un amparo, una medida cautelar a los vecinos que presentaron ese pedido, y ordenó al gobierno de la ciudad que proceda a paralizar inmediatamente esa obra. Constructoras inescrupulosas que creen que pueden hacer lo que se les ocurre en cualquier lugar de la ciudad. Hoy vamos a hacer un itinerario en donde vamos a estar conversando nuevamente con SOS Caballito. Vamos a estar conversando con el arquitecto Rodolfo Fernández, que nos va a estar contando, vamos a tener el privilegio de que él nos haga un relato de su participación y la de otros vecinos y ONG en una reunión de asesores de la Comisión de Planeamiento Urbano que se hizo hace dos días, el martes pasado, en Legislatura de Ciudad de Buenos Aires, a raíz de que otra vez empiezan a empujar allí con la pretensión de rezonificar las dos manzanas y media que IRSA, Sociedad Anónima, tiene aquí en Caballito, con el propósito de hacer allí un mega emprendimiento, un mega shopping, un disparate del tipo que nos tiene acostumbrado IRSA, Sociedad Anónima. Vamos a seguir después nuestro itinerario conversando con Diana Sarraceni. En enero de este año, nosotros estábamos disfrutando de nuestras vacaciones, Caballito tuvo la oportunidad de tener un lago, no el del Parque Centenario, sino un importante lago en una de las manzanas que está ahí al lado de la calle Rojas y Méndez de Andes. Vamos a estar conversando con esta vecina acerca de cómo se generó ese lago allí y la nube de mosquitos que invadió a todos los vecinos cuando en enero, con las altas temperaturas, empezaron a reproducirse masivamente los mosquitos. Y vamos a estar conversando en el último bloque de nuestro programa con Leandro Santoro a raíz de una objeción que llevaron adelante los Irrompibles respecto de una publicidad que la Unión Cívica Radical había sacado al aire. Juan Tropos, Fusei, Politicón, Zon. El hombre es por naturaleza un animal político. El martes pasado, en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, al mediodía se llevó adelante una reunión de asesores de la Comisión de Planeamiento Urbano de la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, allí es importante destacar, en principio, cuáles son las competencias que tiene la Comisión de Planeamiento Urbano. Una de sus competencias es la de dictaminar sobre todo asunto o proyecto vinculado con el Código de Planeamiento Urbano, con las distintas zonificaciones que tienen los distintos sectores de la ciudad, la preservación del patrimonio histórico y cultural de la ciudad, el planeamiento participativo, la fiscalización de obras particulares, el catastro, el código de edificación y el plan urbano ambiental. Esto yo lo estaba resaltando a raíz de lo siguiente, que justamente si uno de sus propósitos es la cuestión del planeamiento participativo, resulta más que sorprendente que a esta altura siga entrando en la Comisión de Planeamiento el proyecto expediente 2513 del año 2013, donde lo que se propone, que fue presentado por el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a la legislatura, donde se pretende dictar normas urbanísticas especiales para un predio de dominio privado dentro de los términos, bueno, de la sección 9 del Código de Planeamiento Urbano. Esto es allí en Avenida Avellaneda, al 1300, 1400, donde están las dos manzanas y media de IRSA, donde pretende construir un mega shopping. Estuvimos el año pasado comentando en varios programas esto. Comentamos incluso que en la página de SOS Caballito, www.soscaballito.com.ar, hay un apartado específico en donde se habla de ese proyecto y cómo fue esto presentado y resistido por los vecinos de Caballito y muchas otras organizaciones ya desde el año, si mal no recuerdo, 2008, después fue en el 2009, 2011, 2013, el año pasado, nuevamente. Bueno, en esa reunión de asesores fue nuevamente tratado este proyecto. Estamos en comunicación con Rodolfo Fernández, ¿estás escuchándonos? Sí, a ver, la que estoy escuchando. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo andás? Bien, todo bien, por suerte. Bueno, fue muy repentino porque de esto la mayoría de la gente se enteró en la semana pasada que iba a ser tratado en la Comisión de Asesores este proyecto. ¿Es así? Sí, efectivamente. Bueno, eso de que algunos entraron en la semana pasada de la reunión fueron gente con suerte. A nosotros nos llegó la novedad el día lunes y hubo gente que se enteró el mismo martes en la mañana. Con lo cual, la verdad que fue una participación bastante heroica de los que pudieron llegar ahí a la sala de la reunión. Numerosa, ¿no?, la participación, porque bastante numerosa para semejante aviso sobre la obra, y como ahí mismo se planteó que sí, habiendo sido avisados prácticamente sobre la hora de la reunión, llegamos todos los que llegamos, si hubiera habido un conocimiento previo real para que estas reuniones fueran efectivamente públicas, hubiera habido mucho más gente. Con lo cual, se sigue demostrando el interés que despierta en el barrio el tema del desarrollo que necesita la playa de carga de Caballito, y que ese desarrollo no tiene que pasar justamente por un centro comercial gigante. Porque allí hay un proyecto ganador el año pasado que es bastante respetuoso de maximizar las áreas verdes, ¿es así? Sí, así es, pero bueno, lo que pasa es que el proyecto ese proyecto no contempla, no toca para nada estas tierras, este sector de las tres manzanas, o casi tres manzanas, sobre la avenida Avellaneda, dado que la misma base del concurso que se preparó dejaba totalmente afuera de la consideración la posibilidad de plantear otra cosa para ese sector. Decía directamente, acá va a ir un shopping. Ya esas bases daban como por sentado unas bases preparadas por la Sociedad Central de Arquitectos, donde daban por sentado que ahí va un shopping. Se les pasó, bueno, no, fue posterior. En realidad, el año pasado, el Consejo Consultivo de la Comuna 6 emitió una declaración en donde, además de todas las objeciones y manifestarse en contra de la construcción allí de un shopping, propone también la expropiación de esas dos manzanas y media para integrarlas al parque. Sí. Me llegó el rumor, porque en Caballito, viste cómo es, ¿no? Enseguida nos enteramos, que vos estuviste preparando la tarde del lunes y en la noche del lunes para poder acercar al director de la Comisión de Planeamiento Urbano un texto, un documento, ¿no?, donde están de alguna manera recopilados los argumentos que van en contra de la construcción allí de un shopping. ¿Es cierto esto, Rodolfo? Sí, no, a ver, empieza por no ser cierto. Primero que no lo hice en la tarde del lunes, en un ratito del mañana del martes. Ah, mirá vos. Porque yo me enteré ahí. Sí, sobre el pucho. Que eso pasaba. O sea, la mentira es que fue el lunes, la verdad es que fue el lunes. Y lo que fue una página que efectivamente acercamos como SOS Caballito a la mesa de asesores, le entregamos en mano de su director, donde sí, simplemente traté de resumir en pocos párrafos todo lo que había sido nuestro planteo durante el año pasado, las largas jornadas de reuniones con esta misma comisión de asesores, con los legisladores, en la reunión de los legisladores de la planificación, en visitas a los distintos bloques, donde llevamos siempre esta postura, ¿no?, de que ahí no corresponde, no debería hacerse un shopping, que todo ese sector debería integrarse a un gran parque que entendemos debe haber en lo que es la plaza de carga, y como siempre planteando que eso no es una cuestión caprichosa, es para tratar de mitigar, aunque sea mínimamente, la falta de espacio verde que hay en el barrio y en la ciudad toda, específicamente en el barrio. ¿Hubo gente a favor de que se dictaran nuevas normas para que se pudiera hacer el shopping? ¿Hubo oradores a favor? No, entre los vecinos que concurrimos, no. Sí se manifestaron, por supuesto, a favor dos de los asesores que responden a legisladores del PRO. Fuera de ellos, nadie planteó para nada ninguna cosa a favor. O sea, las pocas personas que el año pasado estuvieron mostrándose como favorables a la construcción del shopping, planteando algunas cosas como que los que decíamos que ahí no podía hacerse, mentíamos y demás, y decíamos que ahí no había problema de infraestructura o que la gente por seguridad quiere tener algo ahí y demás, y resulta ser que parecen olvidarse que en la esquina hay una comisaría y parecen haber reconocido que las reuniones fueron en noviembre del año pasado, principios de diciembre, y a fin de diciembre se cortó la luz de todo el barrio. Tal cual. De manera que, un poco, lamentablemente, tienen que pasar cosas así para que se dé por aceptado algo que la mayoría está viendo claramente que sucede. Lamentablemente, nuestro barrio tiene dificultades de infraestructura, dada la increíble cantidad de construcciones que se han hecho, sin pensar en la falta de infraestructura que había. ¿Y qué organizaciones, qué ONG de Caballito, de la ciudad, se acercaron para manifestarse en contra, Rodolfo? Bueno, ahí había un espectro bastante amplio. Desde el comunero Martín Yomi, de la Junta Comunal del barrio, de la Comuna 6, por supuesto. Después había representantes de distintas entidades barriales, había gente de la CAME, de los vecinos y comerciantes de la calle Gaona, por supuesto estaba ese Caballito, que fuimos tres, Mario Ibín, Rodolfo Diringer y yo, que tratamos de plantear, hablar tres veces y no repetirnos en los conceptos, sino plantear diferentes causas, como para ir sumando digamos, motivos para nuestra oposición. Bueno, y así también había otros vecinos individuales, estaba el arquitecto Cábana, que habló en su representación de la cooperadora del Hospital de Quemado. Bueno, y así varios que fuimos expresando como un calco las mismas cosas que estuvimos diciendo hace 2 o 3 meses atrás. La verdad que al ir llegando ahí al salón donde se hacía la reunión, nos íbamos encontrando y era como que volvíamos a vernos las caras y había casi una sensación de hastío, ¿no? De que, bueno, pudimos llegar, pudimos dejar el trabajo colgado, corrernos hasta ahí y demás, para volver a decir exactamente lo mismo. Era casi como que esta película ya la vimos todos. Y bueno, así fue realmente la reunión. Pese a que algunas caras, digamos, bueno, no, de asesores y seguramente y de legisladores también, ha variando. Esa comisión está integrada por 8 miembros del PRO. La preside María Karina Espaglia, que es legisladora por el PRO, y por 7 legisladores que son de la oposición. 4 de ellos que forman el interbloque de Unidos Organizados, que ya el año pasado se ha manifestado en contra de rezonificar ese predio para que se haga el shopping. Lo, en el mismo sentido, los 2 comuneros del Frente para la Victoria locales de la Comuna 6 también se han manifestado en contra. Y está luego finalmente integrada por 3, en total son 15, ¿no?, miembros, y los últimos 3, mencioné los 8 del PRO, 4 de Unidos y Organizados, y quedan 3 que integran el interbloque de UNEN. Uno de ellos, Verde Alameda, Pablo Vergel, que se ha manifestado ya en contra. Proyecto Sur también se ha manifestado en contra. Y allí nos queda por ahí la duda en relación a Suma Más. El integrante es Juan Francisco Nosiglia, el legislador es Juan Francisco Nosiglia. Cuando el año pasado nosotros entrevistamos a Gustavo Vera, siendo candidato a legislador, finalmente ingresó en la legislatura, integra el bloque de Verde Alameda junto a Pablo Berger, se había manifestado tajantemente en contra de ese shopping. Suponemos que toda la posición de UNEM va a seguir esa línea, pero al ser, digamos, la mayoría el PRO, es probable que saquen un dictamen favorable, ¿no? Bueno, justamente en esa reunión, una vez que nos habíamos expresado porque el mecanismo de funcionamiento de esas reuniones, a la hora dictada para inicio de la reunión, se abre una lista de oradores, que hay unos 10, 15 minutos para inscribirse, una lista de oradores por parte del público, donde cualquiera de los inscriptos puede hablar sobre cualquiera de los proyectos que estén en el orden del día de esa reunión. Una vez que sucede esta expresión del público, se pasa a lo que es en sí la reunión de asesores, que se hace ahí a la vista de todo el público, afortunadamente. Durante el tratamiento de este proyecto en particular, todo el arco de asesores de la oposición que se dio a conocer ahí mostró su oposición, reiterando, a este proyecto. De acá te estoy hablando de la gente del Partido Radical, que forma parte de UNEM, de lo de Verde Alameda, que también forma parte de UNEM, de Frente para la Victoria, con los distintos integrantes del interbloque. Todos ellos hablaron presentando sus muchas críticas al proyecto, recogiendo muchas de las palabras que habían dicho los vecinos, haciendo ciertas observaciones o pedidos de aclaraciones sobre unas supuestas contraprestaciones que se estarían agregando al proyecto, como para que si se aprueba ese proyecto, que la empresa propietaria tenga que otorgar al barrio, digamos. Pero la totalidad de ellos prácticamente coincidía en que ese proyecto debería ser archivado una vez por todas. Ahí los vecinos pensamos que en una próxima reunión, porque no se terminó, no cerraron nada, no se decidió qué iban a hacer con el proyecto, ni qué despachos iban a salir, supuestamente va a haber una nueva reunión, ahí yo creo que los vecinos deberíamos agregar que además de archivar el proyecto, de una vez por todas la legislatura debería dedicarse a estudiar seriamente la mejor forma de atender el problema que causa en ese sector, tanto el abandono propiciado por las empresas propietarias de estos terrenos y de los otros que están por la vereda de enfrente, también enormes parcelas que están demolidas y abandonadas, desde hace muchos años, como jugando a este, digamos, desgaste del vecino, que con tal de que ahí haya algo más que vacío, ratas y mugre, se haga cualquier cosa y ahí le dan cabida al shopping. Se mencionó, Rodolfo, un argumento que empezó a cobrar más peso, me parece, el año pasado, que es este de la oscuridad que tiene el traspaso de esos terrenos desde el Estado Nacional a Alto Palermo Sociedad Anónima, que sí, es señor, una de las firmas. Eso fue mencionado por muchos de los vecinos que pusimos y también fue mencionado por varios de los asesores. Inclusive fue mencionado por los legisladores del PRO, que en realidad ellos no habrían sospechas, sino que ellos decían, ¿por qué si esa venta se hizo hace como 15 años, recién ahora se acuerdan la gente de ver qué pasó ahí? Lo que llama mucho la atención, porque siendo un funcionario público y demás, si y está montado en semejante responsabilidad de defender un proyecto para esa zona y para ese propietario, antes de decir nada, habiendo semejante duda, por decir de alguna manera, lo mínimo que podrían hacer ellos mismos como legisladores, cuál ser los legisladores, es asesorarse, averiguar, indagar efectivamente qué es cuál es la realidad de ese lugar, y no darse por sorprendidos porque alguien sospecha. Sí, algunos casi enojados porque vienen con esas pavadas, ¿no? Sí. Tal cual. Fue la verdad que la intervención de los asesores, de los legisladores del PRO, era un poco tragicómica. Fue la última, después que habían hablado prácticamente todos los asesores y ya los vecinos, y resulta que el planteo es, primero, que ahí con la zonificación R2 que hay, zonificación residencial, digamos, que hay para esas manzanas, podrían hacerse torres de 45 metros. Y que acá este proyecto es tan bondadoso que está bajando esas alturas para que no se pueda hacer tanto. Si uno va y mira en el proyecto, la altura máxima que estaba puesta, prevista por este proyecto, es de 40 metros. O sea, mirá, nos están haciendo un favor de bajarlo 5 metros. Con lo cual, es bastante irrisorio. Sí. También, chauche palitos es lo tal que hacen. También es que va a dar trabajo, porque también entre las contraprestaciones que se están poniendo, dice que un porcentaje, que creo que era de 15% o 20% de los empleados del shopping, debería pertenecer a la comuna 6 y 7, lo cual es algo imposible de verificar, de controlar. Nadie lo podrá controlar, y además no garantiza nada de nada. O sea, eso no mejora en mucho que digamos. O sea, no parece ser que el barrio de Caballito necesite tener empleados de shopping, digamos. Tal cual, necesitamos espacio verde, ¿no? Exactamente, necesitamos espacio verde. También otra cosa que llama mucha atención, aparece ahí como una contraprestación un instituto de jardín maternal de 800 metros cuadrados. Jardín maternal son los jardines que tuvieron tanto problema y siguen teniendo con el asunto de la falta de vacantes. Uh-huh. Todo ese desastre que generó el gobierno de la ciudad con el tema de las inscripciones vía internet. Y resulta que ahora, me interesa, y 800 metros cuadrados en comparación con los 125.000 metros cuadrados de grandes negocios que se están pensando ahí. ¿Qué es? Nada, es insignificante. Es una cosa, francamente, que mueve a risa si no fuera tan trágico lo que estamos discutiendo. Exactamente, ¿no? En el momento que uno se pone a pensar exactamente lo que son 800 metros cuadrados para un jardín maternal, suena ridículo. Lo que ocurre es que queda bonita la palabra, vamos a hacer un jardín maternal. Sí, vamos maternal a hacer un jardín. Esta empresa que es tan buena, para poder hacer un negocio que le permita vivir mejor a su propietario y no, y no al resto de los comerciantes, va a donar a la ciudad un hermoso jardín de 800 metros cuadrados. Francamente, disparate uno tras otro. Rodolfo, te queremos agradecer mucho tu participación en nuestro programa hoy, que hayas traído, refrescándonos todos estos argumentos en contra de ese mega emprendimiento, y vamos a seguir en contacto conversando sobre las cuestiones de Caballito, ¿te parece? Bueno, cómo no, cuando quieran. Muchas gracias. Hemos conversado con Rodolfo Fernández, vecino de aquí de Caballito, integrante de SOS Caballito. Noche.

entrevistas que se fueron haciendo? ¿En el Piedra Libre, en la colectiva? Bueno, la vas a escuchar en Archivo Colectivo de nuevo. Archivo Colectivo. Sí, en la radio, el Archivo Colectivo. Archivo Colectiva, en la colectiva. Porque yo quería hacer algo donde se escuchen las palabras, las voces. Voces grabadas, palabras que nombran. Ayer y hoy. Acá, en la colectiva. Estreno, lunes, miércoles y viernes. Repite los martes y jueves. Archivo Colectivo. Radio La Colectiva. FM 102.5. Construcción participativa. Comunicación alternativa. Estás escuchando Politicón, entrevistas y comentarios políticos. Estamos en FM 102.5 o en www.lacolectiva.com.ar. Seguimos en nuestro Politicón de hoy. Allá por mayo del 2008, la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires sancionó la ley 2722 que limitó la construcción en altura en unas 80 manzanas del barrio de Caballito. Limitar la construcción en altura es que más o menos se podían hacer unos 13, 14 metros de altura. Bueno, ocurre que en el 2011 comienza una obra, Tres Torres, el emprendimiento Astor, de tres torres de 20, 22, 25 pisos, en la manzana que está comprendida por las calles Rojas, Méndez de Andes, Colpayo y Felipe Vallese. Allí se empieza entonces el emprendimiento Astor. Bueno, ellos, como tenían un permiso de obra anterior al 2008, pensaron que bueno, que ya estaba, le metían para adelante con el permiso de obra. Lo que ocurre es que cuando una obra se paraliza durante 6 meses, se cae el permiso de obra y debe entonces presentar nuevos planos, pedir un nuevo permiso de obra. Ahora, si cambió la legislación, se debe adecuar la nueva obra a la nueva legislación. Pero esto a la gente de emprendimiento Astor se le pasó, no se dio cuenta de ese detalle, es que podían hacer solamente 3 pisos de altura, y entonces le metió para adelante con las torres. Bueno, SOS Caballito, representado por Paula Vasallo, por Hernán Petrelli, Basta de Demoler, representados por los abogados Jonathan Valdivieso, Sebastián Pilo, Enrique Viale, presentaron sendos recursos de amparo para que esa obra fuera detenida. En primera instancia fueron rechazados esos amparos. En segunda instancia, allá por principios del 2012, fueron concedidos y por lo tanto allí quedó paralizada la obra por irregularidad en el otorgamiento del permiso de obra. Así quedó durante todo el 2012, 2013, hasta que a principios de este año, en enero, resulta que en uno de los pozos, donde era el pozo donde se iba a construir la torre, se formó ni más ni menos que un lago. Pasamos a tener, aparte del lago del Parque Centenario, un nuevo lago en Caballito. Estamos en comunicación con Diana Saraceni. ¿Estás allí, Diana? Sí, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches, bienvenida a nuestro programa, Diana. Diana es vecina desde 1980 de nuestro barrio, ¿sí? Sí, se nota la edad con eso. Se nota la edad, no, pero seguramente vos viniste muy chiquitita. Y decime una cosa, de pronto había un lago en la manzana en donde ustedes vivían. ¿Esto fue para alegría? ¿Fue para ir a hacer un picnic al lado del lago? La verdad que de haberlo sabido antes, no hubiera preparado las vacaciones. Lo notamos después de los vestigios que deja la presencia del lago. Lamentablemente empezamos a encontrar una fauna poco habitual en la zona, mosquitos en altas temperaturas, nubes de mosquitos, y bueno, a mí me empezó a llamar la atención. De pronto se me dio por contactarme con alguien más de la cuadra. Esta persona que tenía acceso aéreo pudo observar, después de que estaba invadido también con mosquitos junto con otros vecinos, cuando empezamos a conversar, todos descubrimos que no era un tema climático, que era un tema del sitio. Y bueno, ahí observamos que la fosa que había quedado del intento de hacer la segunda torre, porque una está construida hasta 8 pisos de altura, llegaron a construir eso, quedó la fosa libre, sin tapar, y se ve que aparte de haber dejado liberado una napa natural donde se acumulaba el agua, pero que la tierra la absorbía, se agregó el agua de lluvia. Y llegó un punto que la tierra no absorbió más. Y nos encontramos con un lago con una profundidad que después se calculó de 4 metros. Profundidad con una importante. Fauna impresionante. Ajá. Y bueno, ahí es cuando empezamos a conectarnos con el 147 en primera instancia, que no respondían, porque yo ya sabía de mi vecina, de una de mis vecinas, que hacían caso omiso a los avisos de denuncia. Y bueno, ahí es cuando sacamos las fotos, hicimos vía internet, toda la gente de la cuadra que se pudo sumar aportó su imagen desde su techo para que vieran lo que estaba pasando en ese terreno, que era impresionante porque la acumulación de agua no dejaba ver el fondo. O sea, eran camalotes prácticamente, aparte de los roedores y los mosquitos, que eran demasiados. No servía, no había nada que se pudiera usar en forma hogareña. Bueno, tardaron más de un mes y medio con el golpe de calor que todos conocen. Y uno empieza después a analizar y enfriarse y descubre todas las cosas que pudieron haber pasado con la presencia de ese lago. Tal cual. Porque si se caía alguien, no sabía ni siquiera que se había caído alguien, porque no se visualizaba nada. Claro. Bueno, te quería preguntar algo, Diana. No. Vos también hiciste una denuncia, si mal no recuerdo, con lo que conversamos, fue telefónica. Tu denuncia fue vía internet, ¿no? Sí, no, la primera, el 147, bueno, el sistema telefónico a veces funciona y a veces no. Yo al tercer intento de quedar colgada en línea, dije, bueno, mi tiempo es precioso y quería una solución rápida, y aparte yo quería una constancia de lo que estaba haciendo. Quería una respuesta automática. Bueno, arranqué y pude obtener, después de unos pasos bastante complicados, porque esto no es accesible para cualquiera, peleándome con la computadora y peleándome con el aporte de la foto como elemento de prueba. En realidad junté dos imágenes muy muy contundentes de lo que se veía, cosa que no entiendo cómo no la ven ellos, porque para tasar las propiedades hacen vistas aéreas y resulta que esto no lo ve nadie. Yo recordaba, nadie. Perdón que te interrumpa, cuando al principio de la gestión de Marcelo Yambrich como director del CGP, allá hace unos 6 años, se desmontó, se arrasó con la huerta orgánica que había ahí junto a las vías del ferrocarril, junto a la estación de Caballito, porque había una bañadera que donde probablemente se criaban mosquitos, ¿no? Este gran lago no fue, parece, percibido por el hoy presidente de la Junta Comunal, ¿no? No, normalmente les molesta aquello que no factura. Todo lo que factura, entonces ahí pasa. Y si no factura, no es visible. ¿Vos recibiste alguna respuesta, aparte de la respuesta automática del sistema, cuando hiciste el pedido por internet? Yo lo que recibí fue la información de que, gracias a Dios, se presentaron algunos medios, un par de canales, donde ahí se acercaron varios vecinos. Aparentemente en principio instalaron una bomba que no drenaba la cantidad de agua que tenían para drenar, entonces tuvieron que resolverlo de otra forma y procedieron al vaciamiento, que les tomó más de 3 semanas, pero constante, con las bombas constantes, y después de eso, bueno, se dedicaron supuestamente a desmontar toda la selva que se había formado en ese sitio puntualmente, no en el terreno en general, porque parece el impenetrable. Cuando uno mira a través de los portones, es realmente el impenetrable, no se ve el fondo por la cantidad de plantas que hay. Pero realmente es lamentable el estado en que está. O sea, es desidia absoluta, ¿no? O sea que ustedes jamás tuvieron un diálogo directo con algún inspector de la Agencia de Control Gubernamental o algún representante del Estado porteño. No. Es más, el sistema automático de denuncia está instrumentado para que ellos pasen un reporte. A mí me ha pasado en otras oportunidades con otros temas y jamás recibí la notificación de que está cerrado. porque por lo general ellos informan con un número de expediente que el tema está cerrado. O no está cerrado, o simplemente lo dejaron ahí bollando, como todas las cosas que empiezan. Esto ahora va a depender de la vigilancia de los vecinos, como siempre. Porque si no estamos nosotros atentos, ¿quién nos cuida? Tal cual. Esto es lo que nos alegra que vos hayas podido transmitir hoy a los amigos que nos escuchan, que es esta cuestión de la atención, del control permanente que los vecinos, organizados más, menos, a través de sus organizaciones vecinales, tenemos que ir ejerciendo sobre esta cuestión porque, bueno, ya tenemos la firme convicción que hoy por hoy el Estado porteño juega a favor de los constructores inescrupulosos que están dedicados más a hacer su negocio que a atender al bien común, ¿no? Es indudable. Yo lamentablemente tengo que verlo desde ese lugar. Me gustaría hablar bien y me encantaría y mi sueño sería que ahí hubiera viviendas y chicos jugando. Y lamentablemente esto es una batalla muy muy muy complicada y, bueno, a los vecinos les entristece mucho ver el barrio en estas condiciones. Me encantaría que resolvieran de una vez por todas, que se saliera un resultado de esto, definitivamente para darle un corte y que limpien este terreno y que la gente pueda mirar Caballito como se miraba antes. Diana, te queremos agradecer muchísimo tu participación e invitarte, toda vez que ustedes necesiten transmitir algo, a comunicarse con nosotros, ¿sí? Muchísimas gracias. Un beso para vos y todos los vecinos que hicieron esta movida, ¿sí? Un abrazo, muchísimas gracias por el lugar. Conversamos con Diana Sarraceni, vecina de aquí de Caballito, quien nos contaba la experiencia de esta movida vecinal para proteger su propio barrio. Están abiertas. Cuanto más esperas, más desesperas. El fuego que te condena se va tornando en tu vera. Sabes que da miedo, muñeca, la expresión de tu mueca. Pasado que te apremia, el futuro que siempre se aleja. Cuanto más te metes, bonito, más te envenena. Aunque la noche recién comienza, todo te da vuelta en la cabeza. En tus piernas se enredan presas de la inconsciencia. Yeah. estamos escuchando La Perla de Raviolo ahora era La Expresión de tu Mueca, del disco Postales de la Noche. Estás escuchando Politicón. Entrevistas y comentarios políticos. Seguimos al aire, amigos. Me perdí, me quedé sin auriculares. Bueno, una pregunta para vos que me quedé pensando hoy. La Ciudad de Buenos Aires, el ministro de Cultura de la ciudad, tiene la propuesta de presentar como embajadora cultural a Violeta. Yo no la conozco, ¿vos la tenés ubicada? Sí, así ha sido. El ministro de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires es Hernán Lombardi, si no me equivoco, ¿no? Corríjame, por favor. Sí, bueno, estoy en lo cierto. Sí, ha nombrado a Violeta, una heroína juvenil, infanto juvenil, que ha ganado gran éxito en el último año, si no me equivoco. Los últimos años ha tenido mucho éxito entre el público infantil, abrumador. ¿Y juvenil? Más que nada infantil. ¿Vos seguís el programa, lo ves? Sí, soy fanático. No, pero he conocido muchos chicos que, de hecho, se ve mucho por la calle la indumentaria de esta chica Violeta. Y también ha nombrado a la banda de pop, aunque algunos le dicen rock, Tan Biónica, que son una banda de pop que se ha hecho también muy popular en este último año. Igual a mí me parece, como hablábamos antes del aire, toda una declaración de principios del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, de tomar lo cultural como aquello que tiene éxito, en base a que son un partido que siempre se ha jactado de quejarse y considerarse opositor a los populismos. Me parece fuerte todo esto. Y la verdad que uno ve la estética que tienen bandas como Tan Biónica, de exaltar la ostentación, digamos. Si no lo conocen, los invito a buscarlo en Google o en cualquier buscador para que vean la estética de los músicos de esa banda, de exaltar lo ostentoso, de querer mostrar lo brillante, lo bien que se puede vivir, digamos, cuando se tiene algo, que es lógico. Yo te comentaba, Abel, que a mí me preocuparía, quizás por gusto personal también o por lo que representa para mí, que, por ejemplo, si transformaran a un músico como el Indio Solari, por poner un ejemplo, en embajador cultural de la Ciudad de Buenos Aires, ahí yo me preocuparía. Claro, sí. Porque no lo veo como una decisión coherente del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. No me gusta, sí, lo admito, pero lo veo coherente que elijan, y un poco de vergüenza me da de vivir en una ciudad así. Mientras tanto, gente como Claudio Spector es dejada de lado, gente que de verdad se esfuerza, estudia e intenta aprender. No digo que los músicos de Tan Biónica o Violeta no, pero que comparten su arte para con los sectores más carenciados y quizás los más necesitados. Pero hay esta concepción de la cultura, quizás lo que se haga en una villa, lo que se haga en un barrio, no es cultura, sino es aquello a lo que se puede acceder cuando uno tiene plata. Bueno, declaraciones de principios que vienen de hace largo rato también, con invitaciones al Teatro Colón, el festejo de los 200 años de la Revolución de Mayo. El gobierno de la ciudad lo organizó en el Teatro Colón, con una agenda de invitados puramente exclusivos. No entraba nadie que no esté en esa lista, salvo periodistas y fotógrafos. Pero es una declaración de principios y es totalmente lógico y coherente, según lo veo yo. Radio La Colectiva, FM 102.5, recomienda construcción participativa, comunicación alternativa. Jazz Fusión. Te invitamos a compartir la música que nos gusta y la que nos va a gustar. Porque por el camino del Jazz Fusión tenemos mucho por descubrir y queremos descubrirlo juntos. Todos los viernes de 23 a 24 horas escucha Colectiva Confusión en La Colectiva. La paz sin voz no es paz, es miedo. Quedó sin decir. Una calma tensa. Palabras negadas. Quietas. La paz sin voz no es paz. Un pueblo callado sin escuchar. La paz sin voz no es un paz. Gran olvido. Recuerdos tardíos. La paz sin voz no es paz. ¿Ahora qué decimos? Ahora que gritamos. Ahora que quebramos un silencio, de todos los silencios. Sabemos que la voz, las voces, deben hablar. Deben hablar. Nunca temer, sin esperar. La colectiva. La paz sin voz no es paz, es miedo. Somos comunicación. De los trabajadores y el pueblo. De los trabajadores y el pueblo. Somos comunicación de los sectores populares. Somos comunicación, no somos mercancía. No somos mercancía. Muchas voces. Muchos sueños. Muchos sueños. De los músicos independientes. Horizontal, autogestiva y asamblearia. Por la libertad de expresión. De la memoria. De la memoria y de la acción. Más derechos. Más derechos. Menos obligaciones. Coordinadora en defensa de la comunicación comunitaria, alternativa y popular. Cordecap. Para todos los síntomas tenemos una solución. De lo que no te vamos a curar es de la música. Soy el remedio sin receta y tu amor mi enfermedad. Santo Remedio, martes de 20 a 21, FM 102.5. La Colectiva. La Colectiva. Construcción participativa. Comunicación alternativa. Estás escuchando Politicom. Entrevistas y comentarios políticos. Estamos en FM 102.5 o en www.lacolectiva.com.ar. Seguimos en nuestro Politicón de hoy. El próximo lunes, 24 de marzo, se van a cumplir 38 años del fatídico golpe de Estado que se llevó adelante en 1976. ¿Lo dije bien? Sí. Empecé a dudar. ¿Cuánto tiempo ha pasado, no? Claro, 38 años son unos cuantos años. Terrorismo de Estado, más de 30.000 desaparecidos en nuestro país. Se está convocando para una movilización el 24 de marzo. Incluso el radicalismo, la Unión Cívica Radical, convocó a participar de la marcha del Día de la Memoria del 24 de marzo. Para ello sacó un afiche. ¿Lo tenemos por ahí, Joaquín? ¿Lo tenés a mano? Sí, así es. Un poco narrando lo que tenemos frente a nuestros ojos. Hay una foto de Cristina Fernández de Kirchner y sobre la misma dice: ¿qué hiciste por los derechos humanos últimamente? Y hay una serie de hechos enumerados abajo. Dice: 51 muertos en 11, persecución a los Cuom, apoyo a la represión venezolana, Milani, el Estado sigue golpeando, por eso también marchamos el 24 de marzo. Una convocatoria que dice 24 de marzo, 14 horas, al cine ahí Entre Ríos, y esto lleva el logo de la Juventud Radical Comité Nacional, y el logo de la Unión Cívica Radical abajo a la derecha. La comuna de Caballito ha sido prácticamente la cuna de los irrompibles y estamos en contacto con Leandro Santoro, presidente de la Unión Cívica Radical de aquí de Caballito. ¿Es así, Leandro? Ya dejé de ser, Ale. Ah, ¿lo has dejado de ser? ¿Cuándo? Sí. ¿Esto es una noticia fresca? Sí, el año pasado, a fin del año pasado. Ah, mira vos, ¿hubo unas elecciones y hubo otros candidatos? Hubo lista unidad, acordamos, y soy convencional de la ciudad, pero hay otra compañera del comité de la calle también, de que ahora preside el radicalismo. Ah, bueno, muy bien. Entonces, hoy por hoy, vos, si bien sos convencional, seguís perteneciendo a Los Irrompibles, sí, ¿es así? Sí, claro. Los Irrompibles es una agrupación dentro de la Unión Cívica Radical, ¿es sí, así? Sí, una organización política. Una organización política. ¿Ustedes tienen autoridades también? ¿Cómo es? ¿Es más informal? No, es más informal, bastante anárquico, pero no, hay... Sí, hay responsabilidades, hay distintos niveles de responsabilidades. Tal cual. Pero no tenemos una forma, digamos, una estructura formal con mesa de conducción, eso no tenemos. Ajá. Bueno, ustedes sacaron una declaración en donde manifestaban cierto desacuerdo con este afiche, sí, este modo de convocar de la Unión Cívica Radical. Contanos, ¿cuáles son las objeciones que ustedes como agrupación tienen? Y la más dolorosa es la última frase. O sea, a ver, en general uno tendría que decir que conceptualmente ese afiche es una ensalada, porque mezcla temas que no tienen nada que ver una cosa con la otra. Y lo más doloroso para la Unión Cívica Radical, me parece a mí, es la connotación de esa frase que el Estado sigue golpeando, por eso el 24 marchamos a la plaza. Si vos te pones a pensar, eso equivaldría a equiparar el gobierno actual con el terrorismo de Estado. Y uno puede tener críticas al gobierno de Cristina, pero de ahí a ponerlo en un mismo plano, me parece que hay una diferencia enorme, ¿no? Sí, y la verdad que lamento mucho la ficha de la juventud. ¿Cómo? No, me parece que es producto de la falta de formación política y de no haber reflexionado correctamente las cosas. Pero bueno, así, si ellos piensan que así se convoca la marcha del 24, veremos qué ocurre. Ahora, de todos modos, esto no hace que ustedes se vayan de la Unión Cívica Radical, no, siguen estando dentro. Sí, claro. Uh-huh. A ver, nosotros coincidimos con que... A ver, primero una cosa, hay que reconocer, tanto en Néstor como en Cristina, una impronta importante en la política de derechos humanos, por un lado. Segundo, nosotros también creemos que hay asignaturas pendientes importantes, ¿no? Digamos, ahí todavía... que preguntarse dónde está Julio López, hay casos de gatillo fácil como el de Luciano Arrua que no están resueltos, hay violación de los derechos humanos en las cárceles argentinas, hay situaciones puntuales que ameritan el tratamiento y que además son asignaturas pendientes de este gobierno y de la democracia. Pero bueno, no es lo que estaba enfocado en este afiche. Lo que ocurre, creo yo, es que estamos, digamos, vamos a decirlo en un tono intimista, obligados los militantes políticos, lamentablemente estamos obligados los militantes políticos, a subir el voltaje en nuestras declaraciones para lograr trascendencia. Y creo que en ese camino, los correligionarios que hicieron el afiche desatendieron la importancia de las palabras y de los conceptos y abusaron de este recurso sensacionalista para obtener trascendencia. Pero eso no significa que sea una posición orgánica del partido. De hecho, la mayoría de los dirigentes, salvo Ernesto Sanz, que salió a respaldar a los chicos de la juventud, se desenmarcaron de esa línea política. Creo que responde más que nada, como te decía hace un rato, a la necesidad de generar un impacto y un efecto y a la falta de formación política. Leandro, en relación a esto que estás diciendo, te digo de todo corazón, me saco el sombrero realmente, ¿no? Porque no es la actitud, la postura, la posición más frecuente que uno puede encontrar en la oposición, ¿no? De la gestión nacional, ¿no? Bueno, tenemos acá una pregunta para vos. Joaquín está también en la mesa y quería preguntarte algo. ¿Cómo estás, Leandro? Bien, gracias. Te quería preguntar, cuando vos hablar decís de la juventud, ha sido decisión de la juventud, quería saber qué lugar ocupa Los Irrompibles dentro de la Unión Cívica Radical, porque noto como que haces como una diferenciación con respecto a la juventud radical. Bueno, sí, nosotros tenemos participación en la juventud de la ciudad. A nivel nacional, el radicalismo está conducido por el sector que lidera el hijo de Enrique Nosiglia. Y ahí nosotros somos minoría. No tenemos buena relación. Pero bueno, nada, somos militantes orgánicos del partido, formamos parte de los cuerpos partidarios, pero en el caso del Comité Nacional, el grupo mayoritario es el de él. Ya que estamos, te tenemos a tiro, ¿cómo está viendo Los Irrompibles la gestión de la Junta Comunal en Caballito, Leandro? Mira, la verdad, en general nosotros vemos, a ver, me parece que les cabe las generales de la ley, o sea, la gestión de la ciudad es una gestión pobre en algunos aspectos sensibles y marketinera en otros, y creo que con la Junta Comunal pasa algo más o menos parecido, o sea, en los asuntos más sensibles del barrio hay déficit importante, básicamente vinculados a la salud, me parece también a la promoción cultural, ¿no es cierto? Y bueno, el tema de educación, que es clave, aunque no le corresponde a ellos. Pero hay inversión en algunas áreas que, digamos, que de alguna manera buscan generar la sensación de que se está haciendo cosas. Pero me parece que es más o menos lo mismo. Igual sigue siendo la descentralización una asignatura pendiente de este gobierno, ¿no? Porque son pocas las responsabilidades que efectivamente dependen de la Junta Comunal. Sí, tal cual, son pocas. ¿Van a estar Los Irrompibles este año en el Consejo Consultivo? Bueno, si nos convocan, sí. Sí. ¿Cómo si los convocan? ¿No es autoconvocante el Consejo Consultivo? Sí, verdad, pero te quiero decir, sí, la verdad que sí. No. El año pasado, cuando participamos, sentíamos que que no había vocación de diálogo y de construcción, digamos, pero no por por la responsabilidad de las autoridades de la Junta, sino porque el clima no era el ideal. Pero la verdad es que eso es una asignatura pendiente nuestra, inclusive de tomarnos más en serio la necesidad de ir a discutir con los vecinos, por lo menos con lo que se constituyen ahí. Así que sí, lo que te quería decir con si nos convocan es que tiene un, me imagino que tiene un calendario de, ¿cómo se llama?, de trabajo, y bueno, nada, es cuestión de acceder a él y seguramente participaremos. Sí, a ver, por las resoluciones del año pasado, el último miércoles de cada mes había asamblea de consejo consultivo. Supongo que para este año se va a mantener ese criterio, se debe mantener ese criterio porque fue una resolución de asamblea. Sí. Leandro, te quería preguntar, volviendo al tema con el que comenzamos a charlar, ¿ante qué plaza crees que vamos a estar el próximo lunes? ¿Va a ser una plaza histórica? ¿Ves que va a mermar la cantidad de gente a lo que fue el año pasado? Mirá, es un fin de semana largo, eso seguro desincentiva un poco las cosas, ¿no? Uh-huh. Y después creo que va a estar muy dividida. Lamentablemente ya el año pasado, aparte, yo te digo, la mirada que tengo de las últimas plazas es desde la columna del radicalismo. Y bueno, fue una situación compleja, sí, la que nos tocó vivir, porque viste que hay varias marchas en distintos horarios y nosotros participamos de una multisectorial y a su vez adentro de esa multisectorial hubo problemas. De hecho, terminamos las trompadas con el PTS, fue un desastre. Así que yo creo que esta ficha que acaba de sacar la juventud no creo que contribuya, digamos, a la pacificación de la movilización, así que probablemente haya bastante jaleo, pero habrá que estar igual. Sí, vale recordar que eso se organiza previamente, si no me equivoco, hay reuniones entre los distintos dirigentes, sí, y hay un horario en el que marchan las agrupaciones, claro, kirchneristas, digamos, y otro horario en que hay otra marcha multisectorial, como vos bien, claro, decías. Leandro, te queremos agradecer mucho tu participación en nuestro programa de hoy y están invitados los irrompibles siempre que quieran comunicar algo a participar en este espacio para comentarlo a los amigos que nos escuchan, ¿sí? Bueno, sí, muy amable y nosotros también a disposición del programa para lo que necesiten. Abrazo grande y nos vemos en el consejo, ¿sí? Fenómeno, cómo no, un abrazo a la gente. Thank you. Último tema de la noche, otra vez La Parla de Raviolo, Lágrimas de Papel, esta vez de su nuevo simple. Estás escuchando Politicón, entrevistas y comentarios políticos. Beatriz Beca y Lobos Políticos. Estamos en FM 102.5 o en www.lacolectiva.com.ar. Che, mirá la hora que es. Yo tengo unas ganas de comerme un alfajor, por ejemplo, unos caramelos. Voy a ver si encuentro alguna farmacia, ¿no? Que venga. Sí, en una farmacia encontrás de todo. Sí, acá cerca de Necid tenemos un Farmacity. Ajá, así que mirá, podemos vos pasar un rato, claro, a comprar. Claro, comprar golosinas. Golosinas, bebidas, de todo. Sí, porque a partir de ahora vamos a poder comprar todas esas cosas en cualquier farmacia por un decreto del gobierno porteño. Que contradice una resolución que del Ministerio de Salud de la Nación, que reglamentó en octubre del año pasado la ley de farmacias, que establece que las farmacias solamente pueden vender medicamentos, productos de higiene, de estética, productos profilácticos, desinfectantes e insecticidas. Esa es la resolución de Nación. Esa es la de Nación. Ay, qué antiguo, del año pasado. Qué antiguo. Muy sí. Antiguo. Que vendan las farmacias remedios es como medio poco cool, ¿no? Sí. Bueno, el boticario sería. Claro, muy antiguo. O sea que queda el territorio de la Ciudad de Buenos Aires como el único territorio libre casi en el país, ¿no? Donde sí. Vamos a poder comprar cualquier objeto en la farmacia. Sí, la verdad que es impresionante la fuerza de Farmacity, ¿no? En toda esta cuestión, porque yo recuerdo hace un tiempo ir al cine, y creo que supongo que la publicidad habrá estado también en otros lados, y ver una propaganda de Farmacity que hablaba en contra de esta ley, decía, nosotros en Farmacity creemos que el agua es lo más importante, y hablaba, bueno, sobre todos los beneficios del agua, decía, pero no podemos venderlo porque hay una resolución de la Nación que no permite que las farmacias vendan agua. Bueno, el caso del agua capaz es también una forma de entrarle al espectador, ¿no? Porque una cosa es hablar de agua, otra cosa es hablar de golosinas, de bebidas y otras y muchísimas otras cosas que están dentro de esa misma resolución. Es impresionante el lobby que ha realizado esta gran empresa, que ha crecido muchísimo en los últimos años y tiene cada vez más sucursales en Capital Federal, y muchísimas publicidades que son un poco extrañas, como por ejemplo esta última que dice «La calvicie es hereditaria». Por suerte, los valores también, que no se sabe bien a qué apunta. A los valores económicos, no, por no, ejemplo, no las propiedades, nada. Ese tipo de cosas. No, sí, no dice no. Absolutamente nada. Claro, pero suena esto de los valores éticos, sí, ¿no? Que no son hereditarios para nada. No, y que tienen que ver con poder vender todo lo que se les cante, básicamente. Claro, bueno, supuestamente esta es la concepción, ¿no?, de la gestión macrista, ¿no? Que todo el mundo pueda vender todo, esto es lo que vende, pero es cierto que no puede todo el mundo vender todo, porque el que tiene un kiosquito chiquito y vive de la venta de golosinas, no puede también vender carne, papas, verduras y vender todos. No puede vender pastillas ni medicamentos porque una farmacia. Claro, no porque puede la farmacia, otro, sí. ¿No? Claro, tendríamos entonces a los kiosqueros que habilitarlos, claro, a que vendan también cualquier clase de medicamento. Y si no les cabe en el kiosquito, dicen, bueno, mire, ¿usted qué quiere? Este medicamento, pase a la tarde que yo lo encargo por teléfono, se lo traen y claro, me lo traen y se lo vendo. Eso me parece que estaría realmente fantástico, ¿no? Sí. Porque si no, resulta medio injusto, ¿no? Porque se concentra en estos grandes capitales que pueden establecer un local gigantesco de grandes medidas con muchas góndolas, más grande que un supermercado de barrio, y ahí le meten para adelante con cualquier cosa, ¿no? Sí, los farmacéuticos además no solamente venden golosinas y demás, sino que también venden artículos que no sé si podrían decirse de lo estético, sino hasta juguetes venden, por ejemplo. No sí, sé. Hay muchas farmacias ubicadas alrededor de maternidades, por ejemplo, claro, ¿no? Yo he tenido oportunidad hace unos años, el año pasado, de ir a visitar a un recién nacido, bueno, a la madre, a los padres en realidad, y las farmacias alrededor tenían peluches gigantescos, canastas, claro, con regalos, sí, sí, que uno podía comprar ahí a último momento, lo cual, bueno, desde cierta perspectiva uno dice que bárbaro, ¿no? Yo me quedaba pensando en el recorrido que fuimos haciendo hoy, arrancando con la participación de Rodolfo Fernández de SOS Caballito, quien nos contaba esta insistencia, ¿no?, desde la gestión macrista de volver otra vez a las normas especiales, sí, para que IRSA Sociedad Anónima, propietaria de todo la, de 13, 14, los más grandes shopping de la República Argentina, pueda hacer allí su gran negocio, sería, ¿no? Como si no bastase con que IRSA Sociedad Anónima se mandó en Arcos del Gourmet, ahí en Palermo, estuvimos en nuestro primer programa hablando de eso, también donde de manera desaforada y ilegal construyen un shopping y después van a pedir permiso y después con los propios empleados del Estado que funcionan como sus representantes dentro del Estado, van a lavar rápidamente las cosas para que poner en marcha sus grandes negocios. Y cómo el PRO, la gestión PRO, juega todo el tiempo a favor de esos grandes capitales, sí, y en contra del vecino de a pie. Gran parte, por lo menos el 30% de los vecinos de a pie de la Ciudad de Buenos Aires, que todavía no se avivaron, de que no juega a favor de ellos el PRO, sino que les juega en contra, ¿no? Lo mismo cuando hablábamos hace un rato con Diana Saraceni sobre esta laguna que se hace ahí en el pozo de esa obra en construcción en Rojas y Felipe Vallese, donde de pronto la agencia gubernamental de control que fue creada con tanta promoción, con tanta bambolla, con tanta publicidad, nadie levanta, se dirige a uno de estos vecinos que ha presentado su queja para decirle, bueno, nos pusimos en comunicación. Más bien, lo que parece es que esto de que los vecinos denuncien alguna irregularidad sirve para que algunos que atienden ese teléfono vayan a soplarle a la empresa, mirá que estás haciendo una macana ahí, resolvé eso. Y no tenemos noticia de ninguna sanción ni nada por el estilo a esta empresa, que empezó la obra de manera ilegal y ahora hace una macana y sigue como si nada la cosa. Lo mismo nos sigue pasando en Caballito con la ciudad de los containers, que son las dos manzanas y media que tiene IRSA sobre Avenida Avellaneda al 1300, donde, por un lado, el jefe de gobierno porteño sigue insistiendo en rezonificar eso para que puedan hacer lo que quieran. Y por otro lado, IRSA Sociedad Anónima sigue ahí armando su ciudad de container como si nada, sin importarle que esto es eventualmente una zona residencial, ¿no? Bueno, amigos, ¿nos queda algo en el tintero? Sí, tal vez nos queda por ahí algún comentario, alguna cosita para decir. Yo creo que sí, que hay algo más. Estamos convocando amigos, como decimos todos los años, el próximo lunes 24, a participar en cualquiera de las marchas, sí, convocadas. ¿Es así o no? ¿Vos cómo lo ves? Sí, así es, un poco para evitar lo que contaba Leandro Santoro recién, de lo que han sido las últimas marchas con ciertos inconvenientes. No importa la afiliación política, yo creo que lo importante el 24 es estar. Es una cuestión de compromiso por aquellas personas que por estar perdieron la vida, ¿no es cierto? Y creo que es lo mínimo que podemos hacer cada 24 de marzo, ir a la plaza, acompañar a las madres, a las abuelas de Plaza de Mayo, y recordar a aquellos compañeros que dejaron la sangre en el lodo, dicen, ¿verdad? Y bueno, nada, el 24 de marzo, desde la mañana temprano, va a haber gente en la plaza, así que no hay un horario puntual, digamos, así que se puede ir todo el día. Y tenemos una gacetilla más. Ya no corre por nuestra cuenta, esta es de la gente del Club Premier, Festiclub se llama, Festiclub, Club Premier. Fiesta toda la noche, dice el flyer en grande, e invita a ver a los Arcanos del Desierto, Guaracha Santiagueña, Ecos de la Vecina, que hace candombe fusión, y Grita Nativo, música andina y urbana. Es este sábado 22 de marzo, la entrada cuesta 30 pesos y es a partir de las 21. Sábado 22 de marzo, entrada 30 pesos, 21 horas. Club Premier, Campichuelo, 472, barrio de Caballito. Nada más, no más. Politicón, un programa producido por Rodolfo Dininger, Sofía Negri, Joaquín Rodríguez Freire y Abel Ali. En la operación técnica, Mara Ali. Nos vamos, amigos, nos vemos la próxima. Chau. Chau. Chau. Escuchaste Politicón. Politicón.